La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitido desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a un especial más de la Casa del Rock. Y hoy estamos de manteles largos, celebrando nuestro tercer aniversario, ya 3 añitos haciendo ruido a través de esta estación llamada CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Y se ha mantenido gracias a la colaboración de los camaradas, de los amigos que se han conectado, ¿no? con el concepto que traemos aquí en la Casa del Rock, y han participado, ¿no?, para la elaboración de estas transmisiones tan chidas que hacemos sábado a sábado. Pues bueno, soy Arturo Shendra, ya estamos listos aquí para empezar a hacer ruido y a celebrar, ¿no?, como se debe. Hoy no, bueno, más bien no como se debe, porque no estamos acá reunidos como en antaño, ¿no?, como lo hicimos las veces pasadas más bien. Pero pues no hay bronca, trataremos de celebrarla acá, ¿no?, en esta nueva forma, ¿no?, de llevar a cabo esta emisión. Y vamos a ver qué sucede, ¿no?, cómo se va desarrollando, y pues próximamente haremos algunos planes por ahí. Pero pues aquí tengo un amigo que quiere saludar a la banda. A ver, aguánteme tantito, ¿eh? Déjeme contactarlo. Mientras pongo una musiquita de fondo por ahí para que no se oiga tan vacía la transmisión. A ver que se haga presente el amigo que tenemos aquí ya listo para saludarle a la banda. A ver. Buenas noches, camaradas, amigos, colaboradores y fans de la Casa del Rock. Pues aquí está su amigo Fabián Munguía. Pues muy contento y estamos de plácemes aquí también, felicitando a Arturo en su tercer aniversario de la Casa del Rock, que se dicen fácil 3 años, pero sabemos que 3 años son casi 1000 días, ¿no, Arturo? Y pues estando continuamente, semana a semana, cotorreando con la banda rocanrolera, transmitiendo la buena música, el buen mensaje del rock. Tantas bandas, tantos discos, tantas buenas propuestas que has compartido con la banda, y que la banda también se ha preocupado por retroalimentar a la estación en forma de, pues, peticiones, colaboraciones, mensajes y todo. Pues a mí se me hace muy importante celebrar esta fecha, porque pues sí, me recuerdo muy bien hace 3 años cuando iniciaste el rollo y pues que nadie se esperaba, ¿verdad?, que continuara después de tanto tiempo, porque hay cosas que inician así como que a modo de prueba, pero pues aquí la Casa del Rock ha demostrado que llegó para quedarse, ¿no, Arturo? Ándale. te mando una felicitación y un abrazo, y pues reconociendo tu labor, tu trabajo y tu aferre, ¿no?, tu aferramiento. Ándale. A estar semana a semana compartiendo la música, la gran música de las grandes bandas del rock. Sí, Fabián. Más que nada, pues que no has fallado prácticamente ninguna vez, ¿verdad? Sí, algunas veces sí, ya sabes que así causas de fuerza mayor que te obligan a pausar un poquito, pero pues en la medida de lo posible sí hemos estado en la mayoría de las veces haciendo aquí transmisiones, ya sabes, y colaboraciones con la banda. Ajá. Uh-huh. Y hacer extensiva la felicitación pues a los que semana a semana han estado contigo, ¿no?, ahí pidiendo rolas, pidiendo discos, saludando gente y sobre todo aventando el buen rollo, ¿no?, el buen mensaje. Sí, sí, Fabián. Pues tú te acuerdas muy bien cuando empezamos, Fabián, ¿no? Sí. Ya hace 3 añitos cuando te invité a que participaras en la primera transmisión. Ajá. Una transmisión casi sorpresa, ¿no?, porque no te la esperabas, ¿no? una transmisión casi casi al vapor, sí, medio hechiza, pero que salió bien. Dale. Y de ahí pues otras tantas que tuvimos la oportunidad de compartir con la banda, pues hasta que llegó la pandemia, ¿verdad? Sí, sí, pues fue la que nos paró un poquito en cuanto a las invitaciones, ya sabes que solíamos hacer, ¿no? Y las participaciones que hacíamos aquí directamente desde la casa, ¿no? Así es. Aquí nos reuníamos, compartíamos, hacíamos las transmisiones, festejábamos, celebrábamos. Hubo buenos colaboradores, invitados. Recuerdo muy bien a Lázaro, que estuvo por ahí. Sí, Lázaro estuvo en la segunda transmisión. Hicimos. A Rafael Aguilar, por ahí también anduvo. Mi papá, también, que descanse, sí, también anduvo cotorreando. Estuvo Alexa. Y buen Sergio. Sergio también. El Davicho, que también una vez se coló por acá. Tanto, sí, también el Davicho. Tantos y tantos, ¿verdad? Sí, varios estuvieron por aquí. Tuvimos desfilando. También buenas entrevistas, ¿no? Sí, acuérdate con Raúl Greñas, me recuerdo una. Sí, con el buen Leonides también, que compartimos aquí. Leonides también estuvo por ahí. Ajá. Y bueno, la dinámica era diferente porque pues obviamente había más capacidad de interactuar con la gente ahí en la estación, ahí en vivo en la cabina, ¿no? Era más fácil tener gente ahí, ahorita pues es más difícil. Pero de cualquier forma, la comunicación en línea también es interesante, ¿no? Sí, pues como... Y la gente ha participado mucho. También recuerdo mucho para el segundo aniversario que hubo una buena dinámica, ¿no? De videos. No sé en esta ocasión por qué no se convocó a una colaboración así. Pero esperamos que se haga prontito algo donde la banda, los fans de la Casa del Rock se integren a enviar un mensaje o un buen rollo de su actividad artística o cultural o de su chamba, de algo que hagan, ¿no? También. Sí, pues es bueno todo eso, Ryan. No, es que hoy sí como que, ya sabes, luego te ganan las ocupaciones y eso, y como que no hubo mucho tiempo como para organizar algo. Pero y además de que... Ajá. Sí, pero próximamente igual haremos algo para complementar esta celebración, ¿no? Esto es como apenas el inicio. Esta celebración se va a ir extendiendo a lo largo de las semanas. A lo largo del año, ¿no? Sí. Hasta el otro año. A lo largo de las semanas. Sí, como ya sabes que hay muchos valedores que festejan su cumpleaños. Haz de cuenta que cae un lunes y luego siguen festejando todavía el siguiente lunes. Ándale, sí. Así pasa. Dale. De lunes a lunes. De lunes a lunes, sí. Pero bueno, finalmente el objetivo yo creo que se ha cumplido, ¿no? Que es pues difundir la música del rock. Que hoy en día, a pesar de que ha pasado tanto tiempo y muchos de los grandes músicos se han convertido en leyendas, a pesar de todo eso, pues muchas veces vemos que el rock, no por mala calidad, sino por las modas que se imponen, ¿no? A través de las disqueras, las estaciones, el rock, vamos a decir que está un poquito apagado, no que vaya a la baja, ¿no? Uh-huh. Sino que ya no es cliente de las radiodifusoras, de los programas de televisión. Pues podríamos tener la falsa idea de que el rock está decaído, pero pues para nada. Yo siento que con estaciones como la Casa del Rock y el programa que trae los sábados, pues se ha levantado, ¿no? El rock se ha levantado y se sigue levantando, ¿no? Se mantiene vigente, Fabián. Sabemos que es la gran música que tiene más fans, ¿no? Sí, eso es una música de alta calidad. Que tiene más historia y sobre todo que tiene más cosas positivas que decir, ¿no? Sí, por ahí el escritor José Agustín sacó un libro allá por los 60s llamado La Nueva Música Clásica, en uno de sus libros. Mira. Y pues en La Nueva Música Clásica pues se refería al rock. Sí. Y sí, pues ya sabes que tenemos grandes clásicos del rock, ¿no? Sí, pues sabes tú también que a partir de los Beatles y bandas de ese calibre, pues se tomó el rock en serio, ¿no? Sí. Se volvió parte de las salas de concierto, incluso de orquestas sinfónicas. Y pues ya es una música de culto, que también ha dado material para que se nutran otras artes como el cine, como la pintura, ¿no? Sí, sí. Entonces el rock es demasiado importante, yo pienso más que nada a nivel social, a nivel intelectual, ¿no? Y también, pues, en un pleno nivel artístico, porque, pues, tiene todos los elementos, ¿no? Formales para ser uno de los grandes artes de la historia, ¿no? Ya junto al jazz, junto a la música clásica, yo creo que sí, el rock está a la altura, ¿no? Sí, sí, Fayán. No sé, que no se equivocó José Agustín en nombrarla así, ¿no? No, para nada. Y nuestros amigos de escuchas de la Casa del Rock, pues, yo creo que durante el transcurso del programa de hoy se irán confirmando todos esos pensamientos de que el rock sigue siendo la gran música de nuestros días, ¿no? Así es, Fabián. Fíjate, aquí ya están manifestándose la banda, ajá, mandando algunos mensajes y fotos. Ahorita vamos a leerlos, pero me gustaría que recordáramos aquella transmisión que hicimos ya hace 3 años, Fabián. ¿Ah? Contigo, aquí tengo el disco de Heaven Angel, que fue el que presentaste. Fue el primero que se transmitió en la Casa del Rock, sí, por cierto. Sí, ¿qué rola te gustaría escuchar de ese disco, Fabián? Muy bien, muy bien. Un discazo, ¿eh? ¿Qué rola quieres oír? Bueno, pues, es que no hay ni a cuál irle, pero, bueno, yo tengo predilección por dos. Pues dinos una, para abrir en calor. Vamos a abrir con Alta Metralla. ¿Qué te parece si pones Neon Nights? Ya abrimos con esa. Dedicados. Pa. ¿Ya la pusiste? No, es que la puse como previo, pero si quieres la lanzamos de Next Napex. O Children of the Sea, la que quieras. Ya también ya pasó. O el mismo Heaven Angel. Vámonos con Heaven Angel, ¿cómo ves? ¿Va? Sí, para darle acá que entre con todo el poder de ese disco. Para darle caña, ¿no? Sí, está bien. Y pues más que nada yo quisiera pues dedicarlo a toda la banda que ha seguido estos 3 años a la Casa del Rock, ¿no? A los incondicionales y a los fieles escuchas de la Casa del Rock les vamos a dedicar esta rola llamada Heaven and Hell, de Black Sabbath, ¿no? Uno de los grandes álbumes de la historia. Así es, Fabián. ¿No vayas a colgar para seguir charlando un poquito? ¿Va? Y escuchar esta rola, ¿no? Venga. Vámonos con eso que dice así, Heaven and Hell. Dale. Black Sabbath. Dale. Thank you. Acabamos de escuchar el tema Heaven and Hell de Black Sabbath, de su álbum Heaven and Hell del año de 1980, con la tremenda voz de Ronnie James Dio, recordando a ese gran vocalista que dejó un gran legado, siendo uno de los más grandes vocalistas que ha dado el rock a lo largo de la historia. ¿Tú qué opinas, Fabián? Sí, fíjate que quienes tuvimos la fortuna de verlo en vivo, pues sí, lo recordamos como el vocalista más poderoso que ha dado al menos el heavy metal, ¿no? Porque pues pese a su baja estatura, su magia era enorme, ¿no? En tanto que también fue uno de los vocalistas que grabaron algunos de los álbumes más épicos de la historia, como Rainbow Rising, o esos dos álbumes de Black Sabbath. Digo esos dos porque grabó uno más, pero siento que tanto Mob Rules como Heaven and Hell fueron de gran altura, ¿no?, para la discografía de la banda, añadiendo a aquellos que grabó en solitario con su propia banda, ¿no? Entonces, pues Ronnie James Dio pues dejó un gran legado, tenía una larga trayectoria, demasiada calidad, o sea, lo que aportó a Black Sabbath fue totalmente una revolución en su sonido, ¿no? Sí, fíjate lo que ya venía haciendo Ronnie James Dio, ¿no?, a lo largo de su historia, así como dices. Lo escuchas cuando iniciaba, ¿no?, por allá por los 60s, creo. Lo escuchabas y pues no tenía nada que ver con lo que posteriormente harían los 70s, ¿no?, y 80s, ¿no? Así tú lo veías cantando así baladitas, cosas así muy tranquilas. De hecho, hasta tuvo un estilo como rock and rollero también, ¿no? Sí, tipo así muy sesentero, así muy rock and rollero. Ajá. Y posteriormente cuando llamó la atención fue cuando Rich Blackmore lo conoció en la banda Elf. Sí. Y pues de ahí hacia adelante, porque realmente Rich Blackmore tenía ese colmillo, ¿no?, para detectar a los talentos, yo creo, ¿verdad? Sí, sí, pues cómo no, no se equivocó con Ronnie James Dio. Pues no es que lo haya descubierto él, pero sí prácticamente lo tomó y trabajó con él ese sello tan característico de un metal épico, que para la época pues a mí se me hace brutalmente adelantado su tiempo, ¿no? Sí, así es, bien. La verdad. Bien cañón, ya llegaron bastantes saludos por acá, mensajes, manifestaciones de la banda, vamos a empezar a leerlos, ¿no? Venga. No se nos van a juntar ahí. venga. José Ángel, felicidades mi Arturo. José Ángel, un amigo, uno de mis alumnos de Lira. Hola. Que nos sigue regularmente aquí en la Casa del Rock, Fabián. Qué chido, un saludo. Seguimos por acá. Alex Thrasher dice: Vientos, feliz tercer aniversario. Saludos a todos y a todas y todos los rock and rolleros de la Casa del Rock. Aquí y su camarada también. Sí, aquí su camarada Alex Thrasher apoyando a mi carnal Raimundo Campos en el evento Triatlón Iron Man. Buena vibra, chido Alex. Órale. Saludos para todos, Fabián, Alex, San Arturo, al comandante, a Luis Lobo. Saludos. Es un gusto que la Casa del Rock esté celebrando un tercer aniversario. Lo bueno siempre perdura, felicidades. Y ya pide su rolita a Alex Thrasher. Así es. Pide una buena rola de Black Sabbath. Ahorita la checamos, ¿no? Y seguimos por acá con Lázaro. Dice: Muchas felicidades, Arturo. Que sean muchos años más de transmisión. Saludos, buena vibra, dice el buen amigo Alex, Lázaro. Lázaro, que estuvo aquí con nosotros, Fabián, acuérdate. El buen Lázaro, que también llevó algunos discos, ¿no? Me recuerdo que llevó el de Deep Purple, si no me equivoco. Sí, sí, Fabián, sí. El Machine Head, algo así, ¿no? Sí, fue el que trajo. Estoy hablando desde acá porque estoy buscando el disco acá. Oye, que por cierto, hasta donó uno, me acuerdo, ¿no? Pues aquí lo tengo. ¿Sí me oyes? ¿Sí, no? Sí, era Machine Head, ¿no? Sí, Fabián. Fíjate que aquí lo tengo. Fíjate, ¿no? Pues también uno de los grandes álbumes de la historia, o sea, realmente todos los que llegaron en aquel entonces a la Casa del Rock dieron buenas aportaciones, ¿eh? Sí, pues tremendo. Geniales aportaciones. Tremendas, Fabián. Sí, no, hombre, qué decir de ese clásico álbum ya. Uh-huh. Y un saludote a Lázaro y pues un abrazo. Pues que nos hable Lázaro, ¿no? ¿Cómo ves? que también lo sigan en sus redes porque se avienta buenos solos de guitarra, ¿no? Sí, vamos a decirle que nos hable, a ver si puede, ¿no? Venga. A ver si nos habla. Ya si nos habla, pues aquí ya platicamos tantito con él, a ver qué, venga, qué onda, ¿no? Adán también ya pide su material. Buenas noches, felicidades. Y ya pide su rolita también. Ya los vamos a ir agregando poco a poquito. Bien, entonces Alex, Adán, qué bueno que estás por acá. Y Alex sigue escribiendo. Y Alexa dice, buenas noches a todos, amigos, amigas y escuchas de la Casa del Rock. Muchas felicidades por su aniversario. Un año más de excelente música. Que sean muchos más. Abrazos, Arturo, me gusta mucho el programa. Saludos a Fabián. Se extraña mucho el programa cuando participan los dos, dice. Por la contingencia tuvo que cambiar esto, pero Arturo continuó con el programa y también solo lo ha hecho muy bien. Felicidades, Arturo. Bien, Alex Sams, qué bueno. Bueno, es que siento que nos volvimos un clásico en la radio independiente por internet, así como Viruti Capulina, ¿no, Arturo? Sí. Algo así, ¿no? Ya era algo pues que nos identificaba, ¿no? Era el show cómico mágico musical. Dale. ¿Ya? Sí. Acá Martita. Feliz cumpleaños. También un saludo a Alexa, que pues ya tiene rato que no la vemos, pero bueno, al menos yo. Ajá. Pero pues ella siempre también apoyando, ¿no? Con buena discografía, ¿verdad, Arturo? Sí, pues aquí tenemos un buen de material. El material de Yes, no, hombre. Sí, sí. Toda esa fabulosa discografía que la verdad que cuando la vi no me lo podía creer, ¿eh? No, pues un material de alta calidad, ¿no? Sí, sí, pura magia ahí, rock and rollera. Sí. Y un abrazote a ella también, a Alexa. Bien, Fem, ya te escuchó. Martita, también que por acá nos acompaña ya regularmente. Y aquí nos manda felicidades. Feliz cumpleaños. Bien, Martita, qué bueno que te contactas con nosotros. Seguimos acá. Manuel dice felicidades. Aquí presente, bien. Entonces, y nos manda un pastel acá con unas calacas acá. Acá bien metalero. Bien, todo. El buen Luis Lobo, ¿te acuerdas de Luis Lobo también, no, Fabián? También le cayó. Y René, ¿no? También le cayeron ya al Casa del Rock y, uh-huh. Y me recuerdo que estuvimos ahí también conviviendo y departiendo buenos comentarios, buenas apreciaciones acerca de la música, unos buenos chescos. Y pues la convivencia, yo creo que fuera de la música, Arturo, y fuera de la transmisión y separando todo esto, yo creo que lo mejor de la Casa del Rock es la amistad, la camaradería y la buena vibra que siempre ha habido entre toda la gente aquí, ¿no? Sí, sí. Siento que lo más importante es esa, es como, ya lo veo como una hermandad, ¿no? Porque toda esta gente que tenemos en común el gusto por el rock, el gusto por todos estos géneros, desde el blues, el pop, el metal, todo, pues al tener esto en común, sentimos esa afinidad en muchas cosas, en nuestra forma de vivir, en nuestro pensamiento, en nuestra forma de expresarnos y de disfrutar las cosas de la vida, ¿no? Sí, así es, güey. Principalmente la música. Entonces, a mí me daba mucho gusto ver cómo los chavos llegaban con sus mejores ejemplares de su colección, ¿no? Quien llegaba con algo de Maiden, quien llegaba con algo de Zeppelin, quien llegaba con algo de Halloween. Me acuerdo mucho de Sergio, ¿no? Que él nos cayó con algo de Maiden, ¿no? Sí, con algo de Maiden, pero también con algo de Queen. Y hasta ese momento nadie había presentado algo de Maiden. Entonces, yo me recuerdo muy bien el programa con él porque se notaba su pasión, su gusto por esa banda, el cual yo comparto, ¿no? Y tú también. Entonces es llegar a un punto en común donde sientes esa vibra muy chida, ¿no? De compartir ahí mismo y hacia los demás que están escuchando toda esa música sensacional, ¿no? Sí, porque fíjate, la idea del programa, Fabián, al comienzo, pues era que los fans compartieran sus vivencias, sus experiencias a través de esta música, ¿no? De escuchar esta grandiosa música. Ándale, a través de los álbumes de su propia colección, ¿no? Sí, sí. Y que nos platicaran acerca de sus experiencias, sus vivencias, ¿no? Ellos llevaban sus propios discos de su colección, entonces eso es fabuloso. Sí, es que era un programa hecho para los fans, Fabián. antes que ser para los artistas, era para los fans, cara. Es para los fans, exactamente. Y algo muy interesante es que también, pues, los fans somos muy eclécticos, ¿no? Muy diversos también. Pues hay quien te hablaba del blues, quien te hablaba del rockabilly, quien te hablaba del rock and roll de la época de Elvis, uh-huh. O quien te habla del rock and roll de los 60s, toda la psicodelia. Quien ya es más postmoderno, a lo mejor, quien es más aficionado al punk, al progresivo, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que cabe todo, ¿no? Cabe todo, y eso es lo importante, que todas estas maneras de ver la música, todas estas maneras de vivirla y de pensar, es lo que enriquece el mismo movimiento del rock. Y a lo largo de los años yo creo que por eso ha permanecido y permanecerá por muchos siglos. Porque precisamente su fuerza está en esa diversidad y en esa riqueza, ¿no? Sí, sí, fue bien. Desde por acá Luis Lobo dice, felicitaciones para Arturo, para Fabián y para Alexan, que son los precursores de echar a andar este proyecto de la estación de radio. Nos manda una foto acá con Lemmy, ¿no? Y su camarada. Have a fucking birthday and don't forget to rock and roll. Oh, yeah. ¿No? Ahí está todo. Ándale. ¿No? Sí, así es, Fabián. Y también, pues estos chavos, ¿no? Nos sorprendían con sus anécdotas, con sus aventuras, sus experiencias y sus vivencias, ¿no? Sí. Es algo que a mí siempre me ha gustado, ¿no? Que la banda rock and rollera tiene muchas cosas que platicar, muchas cosas que contar. Pudiera decirse que el rock and rollero es alguien que va gris por la vida, ¿no? Que tal vez no se enfoque mucho en enriquecer su vida, pero no, todo lo contrario. Yo creo que el rock and rollero es alguien que es en sí mismo rico en experiencias, porque pues te los encuentras desde los que son profesionistas, abogados, habrá hasta magistrados que son rock and rolleros, hasta chavos que son office boy, ayudantes o obreros, albañiles, lo que sea, ¿no? Sí, hace poco vi una foto, Fabián, de Tom Hanks. Ajá. Acá con su playera de Carcas. Ah, órale, fíjate. Que según es uno de los fans más acérrimos de Carcas. De Carcas, no manches. ¿Cómo ves? Fíjate. Pues ya ves el Jim Carrey, ¿no? Que sacó en su película, ¿quién era? Napalm Death, una banda de esas, ¿no? Ajá. Ya casi me vuelan las orejas. Y pues todos esos artistas que uno pensaría que no saben acerca del rock, acerca de la música subterránea, pues sí la conocen y son fans, nada más que pues obviamente llevan un estilo de vida donde pues no relacionas mucho una cosa con otra, ¿no? Dale. ¿Te acuerdas del Cristian Castro, no? Ajá. Pues yo cuando cantaba sus rolitos allá en los 90, yo decía, este güey tiene voz de metalero, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente pues uno de sus gustos culposos para él, uh-huh, eran todas esas bandas de metal, uh-huh, al grado de que sacó su proyecto Chorizo, creo que con ese guitarrista, el Vampiro, uh-huh, un poco a modo de broma, yo lo creo, ¿no? Donde se echa varios covers de rock, como Rompiendo la Ley, Paranoico, etcétera, uh-huh. Pero bueno, te das cuenta de que realmente el rock es para todos. El rock es para la élite de la sociedad, de los artistas, entre comillas, que podemos ver en la tele y en las revistas. Y también es para el chavo underground, para el chavo que lleva una vida totalmente al margen, ¿no?, de todo eso. Uh-huh. Y que más que nada hay un punto en común. O sea, el rock une a la gente realmente, ¿no? Uh-huh. El rock es un motivo de unión. Nunca ha sido un motivo de división, ¿no? Así es, Fabián. ¿Qué te parece si le hacemos una rola, Fabián? Venga. Vamos por acá. Por aquí Luis Lobo nos dice, Jim Carrey es fan acérrimo de Cannibal Corpse. ¿Qué, verdad? ¿Cómo ves? Fíjate. Y también Mitra por acá. Ahí está el dato. Ándale. Vamos a escuchar a Mitra a ver qué nos manda por acá, a ver si nos... ¿Qué nos dice acá en un audio que nos manda? A ver si se escucha, ¿no? Venga. Pues falto yo. ¿Sí lo oyen? Muchísimas felicidades a todos. A ver, venga. Ya está hablando, a ver, déjeme regresarle porque parece que no se oye. No lo escucho muy muy bien por acá. Déjame ver si se escucha. Muchísimas. Es que como que escucha poquito, ¿no? Ajá. Espérame. Déjame bajarle acá al disco para que escuche Mitra. Pues falto yo. Muchísimas felicidades, Arturo. 3 años de programa. La neta es que pareciera poco, pero es un trabajo increíble, tremendo, con mucho esfuerzo. Imagínate, semana a semana preparar un programa, transmitir las rolas, hacer el equipo y sobre todo que pues básicamente nada más eres tú, ¿no? Entonces, sí es un trabajo que se reconoce, que se felicita. Y pues bueno, espero que tu audiencia siga creciendo junto con la cantidad de programas que vengan a futuro. Un tercero de yo qué sé cuántos más. Felicitaciones, abrazo y esa audiencia también, chido, banda, por seguir en el programa y echarle ganas con el apoyo y la difusión, sábado a sábado. Felicitaciones a todos. Ya escuchamos al buen Mitra. Aquí saludando a la banda, Fabián, y mandando esas felicitaciones. Pero sabemos que Mitra es un gran colaborador, Fabián. Así es. Él como dicen, él piensa, bueno, yo no hago solo el programa, ya sabes que sin la colaboración de la banda, pues es como que difícil, ¿no? Hacerlo así como lo llevamos, ¿no? Tan diverso y con tantas canciones, tanto material que pues luego pues, como que es difícil que tú tengas toda esa... ese conocimiento, ¿no? O ese acervo, ¿no? Musical, acá en tu mente, ¿no? Entonces, ahora sí que gracias a las colaboraciones, pues podemos hacer estas transmisiones, ¿no? Así tan diversas, tan variadas, ¿no? Y aprender, ¿no? Todos de todos, ¿no? Porque hay cosas que luego sí yo ni conozco, la verdad, que cuando comparten, pues aprendo, ¿no? También de lo que la banda está haciendo llegar por acá, ¿no? Así es. ¿Cómo ves, Fabián? Sí, porque finalmente la música la hace el escucha, ¿no? Sí. ¿Qué servirían las bandas? ¿De qué servirían las estaciones o los locutores? Espérame, Lázaro, ¿no? Aguántame tantito, ¿no? Sí, claro. Ya está Lázaro aquí. Pero ya se cortó, Fabián, a ver, déjame ver. Espérame, Lázaro. ¿Fabián, ahí estás? Bueno. Bueno. ¿Ahí estás, Fabián? ¿Estamos aquí? Sí, ahí estás, Fabián. Voy a combinar la llamada porque ya entró la llamada de Lázaro. Ok. Vamos a ver si se puede combinar acá. A ver, ven. Bueno. Ya estamos acá en la conferencia telefónica. Tenemos aquí a Lázaro, ya aquí presente también. A ver que se haga escuchar, Lázaro. Así es, Arturo, perdón. Como estamos escuchando a Fabián, me quedé con... Sí. Ajá. Ya, pero ya estamos aquí los tres, Lázaro. Saludos, Lázaro. Hola, Fabián. Saludos a todos. Qué bueno que estás por acá, mira. Lázaro. Estábamos pensando en ti porque tú fuiste nuestro segundo invitado aquí en las transmisiones de los especiales de la Casa del Rock. Y bien, amablemente pues nos acompañaste ese día, ¿no? Y compartiste un material muy chido. Sí, Arturo, pues muchas felicidades, que sean, ¿no? Que sigan siendo más años. Es un buen programa, un buen proyecto, mucha dedicación, tienes mucha disciplina. Sí, Lázaro. ¿Y qué mejor que con el rock? Ándale. Sí, pues es de lo que platicamos, ¿no? Así es. Es algo de alta calidad que vale la pena, ¿no? Sí, claro, esos espacios son muy importantes porque cada quien tiene su momento para expresar, ¿no? Hacer algo acerca del rock, algo que nos une. Sí, sí. Sí, Lázaro, ¿tú qué recuerdas de aquella primera emisión que hicimos? Bueno, esa segunda emisión, cuando nos acompañaste, Lázaro, aquí. Sí, así es. ¿Qué recuerdas? Fue una experiencia muy muy agradable, porque aunque no te vean el hecho de escucharte y eso, pues también como que tiene su... te impone, ¿no? Uh-huh. ¿Qué vas a decir? ¿Cómo lo vas a decir? Muchas cosas, pero fue algo una experiencia muy agradable. Recuerdo que llegué con el disco de Machine Head, de Deep Purple. Sí, sí. Así es. Sí, tremendo material. Sí. Fíjate que aquí lo tenemos, Lázaro. Sí, de hecho, yo este disco no sé por qué lo tengo doble. Ya me quedé con uno y te dejé uno ahí para la colección. Sí, aquí lo tengo ya listo para sonar. Ah, fíjate. Sí, porque así queremos recordar parte de esa transmisión que hicimos contigo ese día. Así es. ¿Qué rola te gustaría escuchar de ese disco, Lázaro? No, pues Estrella de la Carretera, sin duda alguna. Fíjate, es uno de los discos que abre con una rola bien cañona, ¿no? Ajá, perdóname. Es uno de los discos del rock que abre con una rola bien cañona, ¿no? Así es, sí. Pero ese disco está plagado de éxitos también, ¿no? Sí, no, o sea, ese disco ahora sí que es algo, una joya que deberíamos de tener todos ahí en nuestro multiteca, ¿no? Ándale. Y el Lázaro. Y sobre todo alguien que es tan seguidor de la guitarra y de los guitarristas como tú, ¿no? Que eres un ultra fan de lo que es la lira, ¿no? Y bueno, yo siento que este álbum es especial para ti porque Ritchie Blackmore, ¿no? Claro. Es una pieza fundamental de la guitarra en el rock. El inventor casi del neoclásico, ¿no? ¿Cómo ves tú? Sí, no, definitivamente, ahí está la... El cimiento de todo esto, ¿no? Así es, ¿verdad? Ellos estaban más avanzados a su época, definitivamente. Sí, claro, mira, este álbum me parece que es del 70, 71, así no es. Me recuerdo bien. Y pues tú ya ves lo que hacía él con la guitarra, ¿no? Esos fraseos, ese sello indeleble que tiene él. Como buen guitarrista y como alguien creativo, ¿no? Claro, sí. Sí, no. Ahí son los que no son rápidos, pero un feeling que tiene y las notas exactas que quieren decir. Muy bien, Lázaro. Vamos a escuchar este material, ¿no? ¿Cómo ves? Ok, sí, adelante, para claro. Que nos comentes también de esta rolita, ¿no? Terminando de escucharla, ¿no? Claro, sí. Vamos a lanzarla acá en vinilo. Vale. Acá para que se escuche el crunch, ¿no? Así es. Déjame ver. Van a escuchar un poco de ruido ahí, escuchen. Ahí ya se oye el ruido de la tornamesa. Ahí va, ¿eh? Aquí tienen. Preséntala, Lázaro. Bueno, tenemos el gusto de escuchar Estrella de la Carretera de Deep Purple. Todo mismo. Bien, entonces con este disco que nos hiciste llegar aquí, que nos regalaste, Lázaro. No, ahí está mi aportación, mi granito de arena a la casa del rock. Bien, entonces, vámonos con esto que dice así. Acabamos de escuchar el tema Estrella de la Carretera de la tremenda banda Deep Purple, con el material en vinilo que nos obsequió el buen Lázaro, que está ahorita aquí con nosotros charlando en esta llamada en conferencia que logramos llevar a cabo. Ahí está Lázaro, ya estás en vivo nuevamente. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal? Un gran tema, ¿no? Tremenda rola, ¿no? Sí, bastante. Sí, mira, de hecho, aquí estoy checando y dice que es el sexto álbum. Fíjate, el sexto álbum de la banda, lo grabaron en el 71. Sí. En el hotel de Montreux. Estaban, y te acuerdas que Fabián en esa época nos contó la historia de cuando compusieron la canción de Hugo Melada, por cierto, ¿no? Sí, sí. Sí. Fue grabado en el 71, pero fue publicado el disco como tal hasta marzo del 72. Sí, sí, sí. O sea, que está cumpliendo 50 años. 50 sí, años. Imagínate. No, pues qué gran material, ¿no, Lazo? Sí, fíjate, y es algo que quizás lo escuchas ahorita después de 50 años y todavía es innovador, ¿no? O sea, todavía no. A los que no lo conocen, pues los deja así como que, ¿qué onda, no? ¿Qué? ¿Cómo hicieron eso? Sí, sí. No, pues siento que sí. Siento que todavía suena fresco, ¿no? O sea, claro. Independientemente claro. De que es rock duro, hard rock, pues todavía tiene esa capacidad de asombrarnos. Sí. Sobre todo con los solos de guitarra y el órgano. Sí, no, hombre. Y el poder que traía la banda, ¿no? Sí, sí, fíjate que sí, esta era una... Ellos sí hicieron química. Sí, fíjate, ¿sí? Y aparte Lázaro, también las producciones, ¿no? Sí. Fíjate, qué producciones tan buenas para música que nunca se había grabado, ¿no? Sí, exactamente. Nunca se había grabado un estilo como ese y llegan... los músicos y los hacen mancuerna con los ingenieros de grabación, los productores, y crean grandes obras, ¿no? Fíjate que yo pienso que eso también tiene mucho que ver. Un ingeniero de grabación te puede echar a perder o te puede hacer grande, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes quién es el ingeniero ahí? No, aquí no lo tengo aquí en la mano, Fabián, pero pues vamos a investigarle, ¿no? Ahorita lo investigamos y también mencionar que... Pero fíjate Fabián, sí, fíjate que los productores muchas veces también llegan a ser los músicos junto con algún otro productor, ¿no? Ya es más, claro. más especializado, ¿no? Sí. De hecho, dicen que este disco fue grabado en el estudio portátil de los Rolling Stones. Exactamente. Exactamente. O sea, bien, están... No, o sea, es algo que era para grabarse en ese momento, ¿no? O sea, y dejaron la huella. Sí. Y no tuvieron que ir a meter al estudio, hasta profesional y todo el asunto, sino que les llegó la inspiración en ese momento y adelante. Fíjate, aquí estoy checando Wikipedia, ya sabes, la enciclopedia acá de internet, y nos comenta aquí Wikipedia que... El productor de este disco, los productores de este disco son Deep Purple. Nada más Deep Purple. No habla del ingeniero. No, este que Deep Purple son los productores, pero el ingeniero no está aquí mencionado. Pero ellos como productores, te digo, pues dirigieron toda la onda, ¿no? Toda la obra. Claro. Imagínate, qué chambota, ¿no? Sí, tremendo. Fíjate, el que cargaba muchas veces con la producción era Roger Glover, ¿no? Sí. Él era uno de los principales en cuanto a dirigir acá la banda, pero siempre pidiendo también la colaboración de los músicos, ¿no? Para sí, sus ideas, ¿no? Todo. Sí, sí. Bien, pues seguimos por aquí. Aquí Mitra dice... ¿Mande? Fíjate, ahí queda claro que todo se tiene que hacer en equipo cuando quieres hacer para que algo resulte grande, ¿no? Sí, sí, pues cómo no, ahí se demuestra, ¿no? Que el trabajo en equipo, sí. Pues, lleva a cosas muy interesantes. Exacto, sí. Y acá nos comenta Mitra, dice, 50 años y qué tremenda rola, dice, me vuela la cholla de solo imaginar las cosas que Deep Purple haría con las herramientas de hoy. De hoy, sí, en efecto. Pues siguen grabando, ¿no? Sí. Siguen grabando, siguen haciendo buenos discos, pero me imagino que Mitra se refiere a esos esas rolas tan grandiosas, ¿no? Que hicieron en los 70s, ¿no? Sí, imagínate, con efectos de ahora, la tecnología de ahora. Oh. Sí, sí. Bien, Lázaro. Ya no. Ajá. Okay. ¿Qué más quieres comentar, Lázaro? ¿Algo que...? No. Sí, ¿cómo ves, Fabián? Acá lo que nos compartió Lázaro el día de hoy con este discazo que estamos aquí recordando después de ya 3 años, ¿no? Pues sí, estamos viendo que es una genialidad, se conjugaron los elementos correctos, es la alineación más recordada de Deep Purple, y fue grabado bajo circunstancias pues curiosas y accidentadas. Exacto. Y pues sí, fueron a dar al estudio móvil de los Rolling Stones, que es otro agregado, ¿no? Sí. Lo importante del álbum es finalmente la conclusión que hablaron ustedes, ¿no? Cuando se conjugan los elementos correctos y cuando la banda sabe comunicarse, la banda sabe hacer sus propuestas individuales y ponerlas al servicio de lo colectivo, o sea, cada quien pone su granito de arena para que todo el engranaje funcione, pues tienes una obra maestra, ¿no? Claro, definitivamente. Lo que no todas las bandas tienen. El saber hablar, el saber comunicarse y el saber poner cada talento a disposición de un todo, ¿no? Así es. Y pues terminas con un monumento ya, vamos a decir, como le solíamos llamar, ¿no, Arturo? Los dinosaurios sagrados del rock and roll. Sí. Los monstruos sagrados del rock and roll están ahí precisamente porque supieron conjugar sus talentos y sus habilidades para el bien colectivo materializado en un álbum tan poderoso como este, Machine Head. Así es, Fabián. ¿Algo que quieras agregar, Lázaro? Pues que muchas felicidades, que sigan muchos años de la Casa del Rock. Bien, entonces, Lázaro. Sí, por ahí por ahí tenemos ahí como un pendiente contigo, ¿no? Ya ves que se hizo una especie de concurso donde convocamos a varios camaradas para que participaran en una rifa. Ajá. Y el ganador pues iba a llevar acá una obra, un dibujo hecho por nuestro buen amigo, ese que se llama José. Ese que se llama José, así es. Dice, pero fíjate que ya me contactó José ya hace unos meses. Ajá. Me comentó que sí, sigue en el trabajo de la obra, ¿eh? Sí, de hecho sí me comentó que sí va a tardar un poco por el proceso de la técnica que iba a usar. Sí, sí. Oye, eso se entiende, eso uh-huh. Es un arte, y sí. El arte no debe ser presionado, tiene que ser cuando tenga que ser, ¿no? Sí, no, me dijo que no dijera nada, pero pues ya dije, a ver si no se enoja. ya no me recordaba quién había ganado el concurso, ya me acordé que fue Lázaro. Lo ganó Lázaro. Ajá. Bien, entonces Lázaro, pues qué bueno que estuviese con nosotros aquí compartiendo un rato, recordando aquella entrevista que hicimos contigo, ¿no? En ese, así, en ese fíjate, día, ¿no? Tres años muy rápido, o sea, parece que, no sé, un año o menos, ¿no? O sea, recuerdo el momento así preciso y todavía así con... Y ves, son 3 años. No, pues ya es un rato, acá. Ya es un rato, sí. Y fíjate, y las convivencias que hemos hecho también, ¿no? Han estado chidas, acá. Claro, sí, ¿verdad? Ah, también me acuerdo de esas tostadas que nos refinamos, acá. Así es. ¿No, Fabián? ¿No te acuerdas, Fabián? ¿De cuál? De las tostadas que nos echamos cuando vino Lázaro. Ah, sí, sí, ¿cómo no? Y acá con Alex, que trajo acá la gelatina, la tinga y toda la onda. René, estuvo René, ¿no? Ajá, sí, René también, ya sabes que ha venido por acá también a las convivencias. René no ha faltado, ¿eh? Cuando hemos organizado algo ha estado por acá presente. Qué bueno. Sí, bastante banda que está por ahí, ahorita también Manuel que está por ahí, que nos acompaña, también ha estado acá en las convivencias. Ajá. Bien, pues bien, Lázaro, pues qué bueno que estuviste por acá y vamos a seguir lanzando algunas roletas para que las disfrutes, ¿no? Y las escuches ahí desde tu móvil, ¿no? Así es, adelante, pues muchas felicidades, un abrazote, Fabián, Arturo. Igualmente, Lázaro, un abrazo. Sacaron un 10 con su proyecto, con el proyecto, y que siga adelante. Gracias, Lázaro, por compartir aquí con nosotros tu experiencia. No, me quiero al contrario, gracias a ustedes por darme el espacio. Va, cuídate mucho, Lázaro, estamos en contacto, ¿no? Un abrazo. Sí, estamos, nos vemos el martesito con otro video ahí, otro solo. Sí, acuérdense de visitar a Lázaro ahí en YouTube, búsquenlo como Lázaro Sosa Gómez. Sí, Lázaro Sosa Gómez, que nos comparte acá unos videos de solos de Lira, ¿no? De varios grupos de rock. Así es. Muy buenos, Lázaro, ¿eh? Qué bueno que así compartes eso porque es muy chido que muestres, ¿no? Lo que te late, ¿no? Así, ahora sí que ahí está el granito de arena para uh-huh. aportado, ¿no? Para el rock. Bien, entonces, Lázaro. Chido, Lázaro. Entonces, así lo hacemos, ¿no? Estamos en contacto, Lázaro. Claro que sí. Un saludo, abrazos y cuídense mucho. Ya habrá la oportunidad de juntarnos como se debe. Ok, va. Va, cuídate mucho, Lázaro. Nos vemos. Igualmente, cuídense. Saludos bye, a toda la banda. Bye, cuídate. Bye. Bye, Lázaro. Ya escuchamos a Lázaro Sosa Gómez, aquí participando con nosotros en esta transmisión especial de aniversario número 3 de la Casa del Rock. Bien, pues vamos a empezar a compartir unos materiales, Fabián. Así es. Que están acá lanzando la banda, y aquí Adán nos manda una rola para sonarla el día de hoy, de una banda llamada Twisted Sister, la rola más clásica, ¿eh? ¿Te acuerdas de esa? La de huevos con aceite, ¿no? Sí, huevos con aceite. Sí, ya ves que la ha cantado así también en vivo, ¿no? Sí, ya la cantan así ellos también. Sí, con huevos con aceite. Sí, esa vamos a escucharla. Y acuérdate también que pues la transmitimos en un especial también, ¿no? De ese disco. Exactamente. Llamado Stay Hungry. Ahorita platicamos un poquito acerca de ese especial también, ¿no? Uh-huh. Vamos a escuchar ese material, Fabián. Venga. Déjame ver. Quitar el de vinilo que tengo aquí. Y vámonos con esto que se llama We're Not Gonna Take It. Twisted Sister. Y esto dice así, Fabián. Venga. We've got the right to choose it. There- Y aquí estamos ya de regreso, acabamos de escuchar el tema, ¿cómo se llama, Fabián? Huevos con aceite. We're Not Gonna Take It, de la banda Twisted Sister, de su álbum Stay Hungry del año de 1984. Una banda con gran poder, Fabián, ¿no? Que vino también a, pues a formar parte, ¿no?, de todo ese movimiento que se llevó a cabo por allá por mediados de los 80s, ¿no? Sí, el clásico rock de MTV, ¿no? El rock pesado, el rock heavy de MTV, ¿no? Sí, ya sabes que nos impactaban acá con esos videos. Que pues realmente explotó ahí toda la onda porque las bandas se pusieron muy creativas para hacer sus videoclips. Aunado a que pues tenían un estilo no visual, pues muy particular, ¿no? Ya era el maquillaje, ya era la griñota, el hair metal, el glam y todo este rollo, ¿no? Que otras bandas parecidas como Motley, ¿no? Sí. Como tantas y tantas, ¿no? De la época que tuvieron buenos hits y buenos momentos en los 80s. Este es el rock clásico de los 80s, ¿no? Sí. El rock de MTV, ¿no? Sí, fíjate que fue muy revolucionaria esa onda de MTV, ¿no? Que gracias a ese programa se dieron a conocer las bandas de manera masiva, ¿no? Muy infinidad. Sí, me recordaba de ZZ Top cuando lanzó su primer video en MTV. Ándale. Pues gracias a que lanzaron ese video en MTV fueron conocidos a nivel mundial y pegaron de una manera tremenda. Sí, y las bandas lo supieron aprovechar porque se volvieron más creativos en sus videos cada vez, ¿no? Sí, sí. Ahí pudimos pues el gran fenómeno que se dio de Thriller, ¿no? Sí. Y a partir de ahí todo explotó, pues en el pop Madonna, Michael Jackson. Y en el otro teníamos a Bon Jovi, mismo Motley Crue con varios videos que sacaron. Van Halen. Nirvana, ya después en los 90s, ¿no? Quiet Riot, ¿te acuerdas también? Sí, cómo no. Que tenía buenos videos. Y los videos de Motley Crue también estaban muy chidos. Fue la época en que el artista reforzó la música con la imagen, entonces fue muy importante, fue demasiado importante. Sí. Desgraciadamente pues siento que también MTV se volvió una máquina nada más de hacer dinero, ¿no? Entonces, de lanzar cosas comerciales, pasaron de hacer propuestas novedosas, buenas de rock, a todo lo comercial, ¿no? Entonces es una muestra más de que también la música se va viciando, ¿no? Ajá. Se va vendiendo al mejor postor y final, bueno, es un negocio, ¿no? Pero finalmente se pierde todo el arte en pos del negocio, ¿no? O sea, yo no digo que no vendas tu producto y que no lo hagas para vender, pero definitivamente se vuelve solamente un producto ya alejado de ciertos cánones artísticos que debería de tener, ¿no? Ándale, sí, Fabián. Entonces ese es lo bueno y lo malo que dio MTV. Sí, se puede. La forma de estos artistas que se lanzaron a través de esas plataformas de video. Ajá. Y hoy tenemos YouTube, ¿no? Que es también muy interesante, ¿no? Pero fíjate que yo siento que en esa época había una creatividad muy particular, ¿no? O sea, los recursos eran pocos, pero eran bien aprovechados, ¿no? Y también pues, la onda era como un poco más controlada, ¿no? También cuando los grupos sacaban sus producciones así para el MTV. Y hoy en día, pues ya sabes que tú con tu camarita en tu casa pues puedes empezar ya a hacer videos. Ya hay total libertad, sí. Total libertad. Puedes armar ya tus producciones caseras y muchos grupos profesionales ya la hacen así también para ahorrarse un varo, ¿eh? Hace poco vi un video de Steve Harris con su banda. Uh-huh. No me acuerdo bien cómo se llama la banda, creo que es algo de Lion. Uh-huh. Pues sí, su video se veía así de bajo presupuesto, pero pues ahí está, como te digo, pues para ahorrarse un baro, ¿no? También, ¿no? Sí, pues yo siento que realmente no necesitas una superproducción, ¿no? Sino la creatividad. Sí, sí. Y eso es lo que te va a defender finalmente, ¿no? No. La música habla por sí misma. Y qué bueno que nuestros compañeros aquí escuchas de la Casa del Rock pues también ha tenido propuestas artísticas, ¿no? Arturo, ¿qué nos podrías decir de lo que ellos te han compartido en cuanto a su inquietud por hacer cosas. Hay quienes dibujan, hay quienes pintan, hay quienes cantan, ¿no? Sí, no, pues hay muchas propuestas. ¿Qué nos podías compartir de eso? Hay muchas propuestas muy interesantes. Fíjate que lo que me he dado cuenta es que la mayoría les gusta el dibujo, ¿no? La pintura. Ya sea, a ti te gusta la pintura, del dibujo, Alexan igual. Y lo hacen de gran manera, ¿no? Lo hacen con gran calidad. También el buen amigo Mitra igual hace lo mismo, también con buena calidad. También nuestro camarada José, ¿no? Ese que se llama José. Que nos hizo nuestras caricaturas, ¿no? Sí, que hizo las caricaturas y... Se la discutió con la mía, por cierto. Sí, está bien cañón este José. Digo, también hace tatuajes. Está bien, bien cañón, José. Me gusta mucho su sensibilidad para expresar su arte, ¿no? También hace cuentos, sí. Hace algunos así cortitos, de algunos cuentitos, que publica luego ahí por Facebook, que se me hacen muy chidos, muy buenos. Y fíjate, pues digo, hay mucho talento. Luis Lobo también es pintor, también le gusta la pintura. Pues no sé, ya ves los músicos acá como Lázaro, Alex Thrasher, Mitra también es músico, y no sé qué más. Pues hay un buen de banda, ¿no? Que nos sigue, que nos han demostrado sus talentos, ¿no? Y muy cañones, muy buenos. Y aquí es lo importante de la gente, ¿no? Que finalmente sabe expresarse. Ajá. La gente sabe expresarse y sabe externar sus emociones, sus sentimientos, sus ideas. Y pienso que la Casa del Rock es una buena plataforma para ello, ¿no? Sí. Para que ellos envíen sus fotos, envíen sus mensajes, sus poemas, sus pinturas, sus loqueras y los compartan, ¿no? También a través de la plataforma de la Casa del Rock. Así es, Fabián. Fíjate, acá nos comenta Dan, dice, MTV se acabó porque surgió YouTube. ¿Cómo ves? Sí, ¿no? Sí, pues sí, no manches. Muchas compañías. Pues sí, porque ahí tienes dos mundos, Arturo. Tú hablaste muy bien, acertadamente, de la capacidad tecnológica que nos da todo esto, ¿no? O sea, ya cada persona con su celular es un cineasta, ¿no? Cada persona es un fotógrafo, ¿no? Sí. Y cada persona también puede ser músico, ¿no? A través de alguna aplicación, ¿no? Y muchas veces no necesitas saber la teoría de las cosas, sino simplemente tener la herramienta y desplegar tu creatividad, ¿no? Es todo. No necesitas tampoco ser un erudito en creación cinematográfica, ¿no? Sino simplemente tener la sensibilidad. Digo, es lo que platicábamos, ¿no? Acerca de las producciones de antaño, ¿no? Que los productores pues no sabían grabar ciertos estilos de música que eran nuevos para la época, pero pues le echaban el ingenio, ¿no? Y empezaban ahí a moverle a los equipos y empezaban a crear, ¿no? Algunos sonidos así como muy particulares, ¿no? De ciertas zonas, ¿no? Ya sabes que surgieron los sonidos acá en Nueva York, los sonidos Los Ángeles, los sonidos de Inglaterra, ¿no? Las maneras de grabar, ¿no? Se crearon unas tendencias también en maneras de grabar. Se volvieron escuelas esos métodos, sí, ¿no? Sí, poco a poco se fueron desarrollando, ¿no? A través de la, así que de la experimentación y echarle ingenio ahí para más o menos hacer cosas que sonaran novedosas o chidas, ¿no? Para la audiencia. Así es. Sí, Fabián. Pero yo te aseguro que ahorita algún adolescente inquieto con su equipo en su cuarto está creando el nuevo sonido, ¿no? Sí, pues, tienen los recursos. Está dándole duro y está innovando, ¿sí? Y no creo que necesite ser un erudito, ¿no? No, yo pues... te pongo un ejemplo. ¿Te acuerdas que me enseñaste un cortito que hiciste de cuando te agarró la lluvia? Ah, sí. Sí, pues sí. Ese a mí me pareció genial porque siento que es algo que armaste sobre la marcha. Pero le diste su toque artístico, o sea, relatarte una historia a través de ello. Y fue espontáneo, pero a la vez muy interesante, ¿no? Sí, pues digo que es como echarle el ingenio nada más, ¿no, Fabián? Y con el recurso de una cámara, sí, nada más. De un celular, sí, de la... Un celular. Bueno, la cámara de un celular, ¿no? Sí, de un celular, pues ahí, digo, echándole un poquito de ingenio y... Pues querer hacer las cosas principalmente, ¿no? Como que es lo que te mueve a crear y a experimentar. ¿O te acuerdas de aquel de cuando le corres al baño? Ah, sí, cortito también que hicimos, ¿no? Estuvo cagado, ¿no? Luego los vamos a compartir con la banda, ¿no? Para que los vean. Sí, o sea, es a lo que me refiero. banda, no necesitamos tener un super equipo, una super cámara, o no necesitamos tener puros óleos caros, ¿no? O pinceles de pelo de marca, ¿no? Yo creo que con lo que tú tienes en tu casa, pinturas de palo, la cámara de tu celular, enchufar tu guitarra a la computadora como va, pues ya puedes hacer grandes cosas, ¿no? ¿Cómo ves, Arturo? Sí, de verdad que sí, Fabián. Sí. Hay quienes les gusta, por ejemplo, el cómic, el manga, y con sus instrumentos muchas veces no sofisticados, lápiz, papel, goma de borrar, tinta, y vámonos, hacen grandes cosas, ¿no? Sí, sí, fíjate que hace poco vi también una señora que ya tiene como 80 y tantos años, casi 90. Ajá. Que es una de las más reconocidas, no recuerdo su nombre, cara, pero uh-huh. Es una de las más reconocidas en cuanto a pintura digital, porque ella empezó a dibujar, ¿no? Ya sabes que con el programita básico que se llama Paint, ¿no? Ándale. Paint, pues ella dice que pues desde joven pues, le gustaba pintar, y pues sí, tuvo que dejar de pintar pues, porque se casó, ya sabes, tuvo su familia, se tuvo que dedicar a ella. Pero ya después retomó su carrera artística y como a los 70 años más o menos se inscribió otra vez a la escuela y empezó a aprender otra vez las técnicas y toda la onda y empezó a adoptar las nuevas tecnologías, ¿no? Creo que uh-huh. Uno de sus yernos le regaló una computadora y empezó a experimentar ahí con, ya sabes, con el Paint. Y ha hecho unos cuadros tan bonitos, Fabián, que ha agarrado, ahora sí que gran fama la señora. A mí me gustan, digo, son sencillitos pero son muy expresivos, ¿eh? Tienen mucho feeling. Oye, y qué bárbaro, ¿no? Porque digo, Paint no es... O sea, no es el programa como para... Sí. Hacer algo... Mira, ¿no? Es lo que uno pensaría, pero no es la herramienta, ¿no? Sino quien la usa, ¿no? Sí, sí. Siento que nos debemos de quitar ese tabú y ese complejo de si no tengo lo último. Es que somos muy, muy curiosos en este sentido. Pensamos que solo podemos hacer las cosas hasta que tengamos el equipo completo o el más sofisticado o hasta que tengamos todos los conocimientos del mundo, y no es nada de eso, ¿no? Ahorita con lo que tienes y con lo que eres puedes hacer grandes cosas, ¿no? Sí, fíjate que ya tengo el nombre de la señora. Se llama Concha García Saera, para que la busquen. Órale. Por ahí, Concha García Saera, también conocida popularmente como Conchín. Es una artista digital española. Es reconocida por su tarea en la elaboración de dibujos isométricos para los que emplea el software de edición fotográfica Microsoft Paint. Chéquenla. Oye, a ver si pudieras de favor compartir el link ahí en la página de la Casa del Rock. Sí, Fabián, sí. Para que podamos verlo, ¿no? Va. Bien, Fabián, vámonos pues, con una. Porque a mí se me hace demasiado interesante. Sí, está muy chido, la verdad. Muy bueno. Vámonos con una rola más, Fabián, ¿cómo ves? Venga, bueno, y antes de pasar esa rola, les quiero recordar lo que decía un maestrazo de la guitarra como Marty Friedman. Él decía que Kurt Cobain es un gran guitarrista y muy admirado por él. No, fíjate, fíjate que también para mí fue. Fíjate, ¿no? O sea, uh-huh. porque estamos hablando no de un guitarrista super virtuoso o jolotero, ¿no? Como le llamamos. Ah, no. Sino un güey bien expresivo, ¿no? Sí. Uno de los más expresivos de la historia del rock, ¿no? Sí, así es. Es lo que hemos platicado, ¿no? Acerca de la manera de tocar de Kurt Cobain, ¿no? Que así es. Prácticamente lo que él hacía era como que emular lo que cantaba con la guitarra, ¿no? Ándale, sí. Bien, vamos a escuchar esta rola que nos pide Alex Thrasher. Alex Thrasher nos pide, dice, una rolita por favor para mi carnal Raimundo. Nos pide una rola de Black Sabbath llamada Iron Man. Órale. Nada más. Esa tremenda rola de Black Sabbath, de nada su disco. Más, ¿eh? Muy bien. De su disco Paranoid, ¿no? Una de las chidas del álbum Paranoid del 68, ¿no? La verdad que ni sé, cabrón. No, 69. Hay que investigar. Va, bueno, Fabián, vámonos con esto. Que dice así. Yeah. Escuchamos Iron Man de Black Sabbath, de su álbum Paranoid del año de 1970. Esta rola nos la compartió nuestro buen amigo Alex Strasher, dedicada para su hermano Raimundo, que también nos ha acompañado por aquí en algunas transmisiones, también compartiendo buen material. Espérame, Fabián, estamos aquí recibiendo una llamada. Estamos recibiendo una llamada por acá, Fabián. Muy bien. Y parece que ya se puso en contacto con nosotros, Alexan. A ver que se haga presente, Alexan. Hola, ¿cómo están? Órale. Hola, buenas noches. Milagro, milagro. Ay, buenas noches. ¿Qué pasó? ¿A poco estamos al aire? Estamos al aire, Alexan, ¿cómo estás? Ay, bien, aquí, pues ahora sí que aquí andamos, pero pues me siento muy contenta porque pues ya son 3 años del programa y la verdad, muy bueno. Me encanta el concepto. Bien. Aunque ya ha cambiado, ¿no? Porque pues sí, por lo de la contingencia, pues ya tuvo que cambiar, pero sí, a mí me encantaba cómo comenzó, ¿no? Que platicaban ahí, decían, y que dijeron algo muy importante que me encantó, porque sí, es verdad, que todos los que participan, la verdad, todos, ¿no? Ahora sí que unos aprendemos unos de otros, porque hay rolas que la verdad yo no había escuchado, o bandas que no sabía mucho de ellas, pero las comparten Mitra, Lestrange, Luis Lobo, René, Fabián, o sea, todos aprendemos, y yo creo que eso es algo muy bueno del programa, me encanta. Bien, entonces, Alexander, ¿de dónde nos hablas, Alexander? Y pues sí, que sean muchos años más y que siga, ahora sí que sigue el rock and roll. Bien, entonces, ¿desde dónde te comunicas, Alexan? ¿Desde dónde te estás comunicando? Pues aquí ando. desde acá, desde la Hermana República, de aquí de Iztapalapa. Sí, de Iztapalapa. La Hermana República de Iztapalapa. Bien, entonces, Alexan, pues qué bueno que estás aquí con nosotros compartiendo esta experiencia y este festejo, ¿no? Así, un tanto espontáneo, ¿no? Pero chido, ¿no? Porque no sabíamos cómo lo íbamos a llevar a cabo, pero pues ya ves que de repente se nos van ocurriendo las cosas, ¿no? Ay, claro, y, sí, es que también. Y es lo que, es como que la, ya sabes, como que la, la tónica del programa, ¿no? Tú sabes que nunca teníamos nada así como bien planeado y era sobre la marcha lo que se nos ocurriera, ¿no? Y así lo íbamos llevando, y hay veces que pues salían cosas así como muy interesantes que nosotros ni siquiera nos imaginábamos que pudieran salir así, ¿no? Ah, claro, pues yo creo que eso es una de las cosas que siempre, hay veces que cuando nos pudimos todavía reunir, en el otro aniversario, pues sí, es lo que decíamos, ¿no? Que era una de las cosas que más nos gustaban era precisamente esa espontaneidad, ¿no? Del programa, que no, aunque sí había alguna base de algo, pero iba como que se iba dando, ¿no? El programa iba surgiendo según cómo iba pasando. Entonces, así, eso me sigue gustando mucho. Sí, muy chido. Bien, Alexan. ¿Cómo ves, Fabián, lo que nos comparte Alexan? Pues sí, qué chido, porque siento que es una de las colegas que ha seguido la estación durante pues, toda su historia. Y también ella habla muy bien de cómo ha percibido los cambios, cómo ha notado una cierta evolución, ¿no? Hacia una plataforma 100% digital, ¿no? Antes, pues también era una plataforma digital, más que la interacción era pues más cercana con los colaboradores, con los colegas rock and rolleros. Ahora, debido a la situación, pues es muy difícil hacer esto, pero finalmente se aprovecha todo, ¿no? Como venimos diciendo, ¿no? Se aprovecha todo y pues lo importante es que el espacio vive y respira, ¿no? Pues está ahí y pues la Casa de Rock está aquí presente, ¿no? En el año 2021, pues echándole ganas, ¿no? Y la roca, sí. La estación, perdón, la hacen todos, ¿no? La hacemos todos, ¿no? Finalmente. Claro. Porque es tan importante el que está en el micrófono como el que está oyendo del otro lado. Y el que pide sus rolas, y el que dedica una rola a alguien, y aquel que también nos comparte alguna loquera rock and rollera, ¿no? Así es. Bien, pues. Claro, pues sí, les sigo deseando al programa todavía años más, y con todo ese éxito, la verdad a mí me gusta mucho, Y también me da mucho gusto pues que sigamos aquí, ¿no? Porque hijo, esta situación está media, que no se sabe todavía cuándo va a terminar, pero aquí yo creo que la actitud es lo más padre, ¿no? Que el rock sigue vivo y que nos da muchísima energía y pues, nos mantiene así como que el corazón, yo lo siento así, el corazón muy, sigue latiendo muy calientito rockero. Dale, como que nos mantiene con la pila arriba, ¿no? Así es. Sí, no, pues muy bien, Alexan. Por acá te manda saludos Mitra, dice, saludos Alexan, una buena vocalista, por cierto, dice Mitra. Ay, muchas gracias, Mitra, también, pues es que de lo que hablábamos aquí, de todos los que pues aportan su granito, y pues Mitra también siempre ha aportado cosas muy interesantes, ya ves que ahorita pues ha estado como que por lo mismo, ¿no? Que él también tiene luego sus cosas que hacer y todo, pero siempre cuando hay oportunidad, ahí siempre está aportando cosas muy interesantes, muy buenas, igual Luis Lobo, Alex Thrasher, y todos, ¿no? Así que entre ahí René, todos, pues, ahí. Ándale, sí, de repente, ¿no? Sí. Muy bien, Alexa, pues qué bueno que te conectas con nosotros y nos platicas acerca de tu experiencia aquí, ¿no? En la Casa del Rock. Okay, ¿Qué rola te gustaría escuchar, Alexa? Ay, pues, ahora sí que te decía que tenía un poquito con lo que ya estaba escuchando, pero... Era bueno, pues... Ya sabes, de tus favoritas, ya sabes. La que tú quieras. Ay, no sé. Hay tantas buenas... ¿Vale? Hay tantas buenas que ya no sabes ni cuál, ¿no? Sí, exactamente. Ya se las escucharía. Y yo sé, una que compartí, de hecho, viene ahí también, es donde está la música continua ahí. Está una de Julian Heap que me encanta. ¿Cómo se llama? Ay... Te digo que es lo que... No, ya sé, pues la de Sympathy, ¿no? Sympathy, exactamente, esa canción es una de mis canciones más impactantes para mí. Vamos a buscarla por acá, a ver si la tenemos. Sí, Sympathy, exactamente, yo aquí. Vamos a poner esa rola, Alexan. Esa canción se desprende del disco Julian Heap, Firefly. ¿Sí conoces ese disco, Fabián? ¿Firefly? Ajá. Algo lo recuerdo, ¿eh? No, exactamente bien, pero sí. Fíjate que en este disco ya no canta David Byron. No. Es otro vocal, pero también canta bien, pero nunca. ¿De qué año es? ¿Del 80 y tantos? Pues me imagino que es como finales de los 70s. Sí. Ok. Vamos a escuchar esta rola que se llama Sympathy. Venga. Para Alexan. Y ahorita gracias, saludos a todos. Que tengan buena noche y seguimos. No, pero no te vayas, Alexan, porque nos vas a comentar de la rola. Tantito nada más. Ah, bueno. Sí, está bien. Va, aguanta, Alexan. Vamos a escuchar esa rola que se llama Sympathy. A ver, preséntala tú, ¿no? Bueno, pues, para todos los rockeros que estamos aquí presentes en este aniversario, tercer aniversario de la Casa del Rock, esta canción de Julian Heap, Sympathy. Va. Venga. And if you're looking for a shoulder to cry on, don't turn your head my way, 'cause I'd rather have my music any day. All the time. reality, the fantasy of youth. But living is a problem that is common to us all. We love the only common road to truth. Escuchamos Sympathy de Yuna Heap de su álbum Firefly del año de 1977 con su vocalista que acababa de entrar en esa producción llamado John Lawton, quien supliera, bueno, más bien no supliera, ¿no? Así que tomaría el lugar de David Byron, que también un gran vocalista, ¿no? De esta banda legendaria llamada Yuna Heap. Y John Lawton, pues tiene poco que falleció, Fabián, ¿cómo ves? Apenas falleció el 29 de junio de 2021. Tenía 74 años. ¿Cuántos? ¿74? 74 años, una gran pérdida para el rock también, porque era una gran voz. Apenas me acabo de enterar. No, pues, desgraciadamente ya muchos de ellos ya están en la edad, ¿no?, de irse, pero bueno, lo más importante no es eso, sino el legado que han dejado. Sí, un tremendo legado. Siento que bandas como esta, pues, tuvieron un sello tan personal, tan característico, y una discografía tan rica, a pesar de que Urea Hit tuvo muchísimos integrantes, y sí tiene una mística, ¿no?, alrededor de sí, un sello personal muy grande. A mí me encantan las liras, por ejemplo, de este tema que escuchamos, los arreglos del órgano, pues es una banda exquisita para mí, con un gran sello personal, ¿eh? O sea, un gran legado el de Urea Hit y John Lawton, ¿se llama? John Lawton, sí. Y pues que descanse en paz. Tremendo voz. Finalmente fue un gran, extraordinario músico. Sí. ¿Qué nos comentas, Alexander, de esta canción que nos compartiste el día de hoy? Pues fíjate que este disco, yo recuerdo que cuando lo compré, me quedé vivo, atrapado exactamente en el mismo sentimiento, en el mismo impacto de lo que me causó desde la primera vez que escuché Magia, que la escucho y no siento lo mismo. Uh-huh. Es impresionante esta canción, exactamente lo que estaba mencionando, estaba una guitarra, todo en sí, ya pues es otro vocalista, porque también David Byron pues es bien buenísimo, ¿no? Pero este también de un auto se me hace impresionante su voz, el feeling, todo como que sí pudo de alguna forma, pues, como que seguir toda la línea, ¿no? Seguir la línea de lo que ya traían. Sí, como que encajó bien, muy bien, ¿no? Exactamente. Entonces lo compré y pues yo lo escuché el disco, me gustó muchísimo, pero esa canción sí fue así como mágica, fue un impacto muy grande esa canción. Me encantó. De por sí, pues, sabes que yo admiro muchísimo los cantantes desde que estaba chiquita, que decía, yo quiero cantar. Y pues sí tuve una gran influencia de, sobre todo de voces masculinas, ¿no? Eso es lo que yo más me impresionó mucho. También femeninas, pero más voces masculinas. Entre ellas estaba esta voz. Entonces dije, ay, sí, yo la admiraba muchísimo. Sí, ¿no? Sí, es tremenda, una gran voz. Yo sí lo llegué a confundir con David Byron. Y después ¿sí? Investigó un poquito y digo, ay, no, pues no es David Byron, pero también canta bien chingón. Sí, exactamente. Canta muy bien. No, pues qué chido, Alexan, que nos compartes este material. hoy en el aniversario y recordando también pues que has compartido tú con nosotros muchas experiencias, ¿no? Ay, claro. Tanto personales, ya sabes que sí hemos estado por acá conviviendo y pasando buenos momentos y muchas situaciones, ¿no? Y esta pues claro. Es una situación especial y pues tú como que no podías hacer falta tampoco por acá, ¿no? Compartiendo con nosotros acá en una pequeña llamada, ¿no? Claro. Sí, o sea que mucha banda también ya sabes que está invitada, ¿no? A comunicarse, pero pues no todos tienen así como que chance y tampoco de comunicarse porque están ocupados también, ¿no? Claro que sí, pero sí, también me dio mucho gusto y pues también saludar a todos los escuchas de la Casa del Rock y pues seguir adelante, ¿no? Pero así que con ese espíritu rock and rollero y con esa energía seguir adelante, ¿no? Muy bien, Alexan. Pues qué bueno, Alexan, que sabes que te conectaste con nosotros. Y pues, así que, ¿algo que quieras agregar para finalizar tu transmisión? Pues eso que lo que ya dije de alguna forma, ¿no? Que siga adelante el programa y que, pues como se me hace muy muy bueno, porque la verdad es que todos aportan algo y aprendemos todos, y yo creo que siga así como que esa dinámica, porque se me hace muy buena y espontánea, ¿no? Que siga adelante, y abrazos a todos, saludos a todos, que la pasen bien y sigan rock and rollando. Bien, pues Alexan. Ahí está Fabián, Alexan. Saludos. Sí, saludos, hasta luego. Y un abrazo. Cuídate, Alexan, estamos en contacto. Sí, claro, hasta luego. Bye, hasta luego, Alexan. Bye. Bye. Bye. Ya escucharon a Alexan. Una acérrima seguidora de la Casa del Rock. Seguidora y colaboradora, ¿no? Todos son colaboradores. Aquí, Fabián. Así es. Cada quien aporta su música favorita, su banda favorita. Su estilo favorito, ¿no? Ándale. Entonces, pues, nos enriquecemos todos porque, como bien dijiste hace un momento, hay música que muchas veces no conocemos, no hemos escuchado. Y cuando alguien la comparte, pues ponemos atención y nos nutrimos de ello, ¿no? Nos educamos musicalmente. Así es, Fabián. Y aprendemos más, conocemos más. Sí. Fíjate, Kimetra pues nos comparte un material de Halloween. Un tema que igual lo has escuchado o igual no, Fabián. Que se llama All Over the Nations. Y me parece que sí. ¿Sí? Vamos a escucharlo, ¿qué te parece? Venga. Vamos con este material. Muy interesante. Este material de Halloween, sí. All Over the Nations. Halloween, All Over the Nations, de su álbum The Dark Ride. Es el décimo álbum de Halloween, Fabián. El décimo, ya, fíjate. El décimo álbum. Y no pierde su esencia, ¿no? No pierde el estilo que lo caracterizó ya durante tantos años. Fíjate, ese álbum lo grabaron hace 21 años. Más bien lo lanzaron hace 21 años. Fíjate. En el año 2000, cara. Parece que fue ayer, ¿no? Suena muy fresco, ¿eh? Fíjate que pasan los años y yo siento que no pues que no pasan, cabrón. O sea, que estamos en el 2000, pero siento como si estamos en la época de los 2000, ya sabes. Como que nos quedamos clavados, cabrón, ¿no? Pero como que te quedas clavado acá como que en el 2000, ¿no? El 2000, ajá. Pero ya de repente te das cuenta, ya pasaron 21 años, cabrón. 21 años, no es cualquier cosa. No, son... ya son un buen de añejos, cabrón. Este material ya anda, ¿no? Ya anda rolando por ahí otro disco de Halloween, ¿no? Sí, uno nuevo, sí, uno nuevo, es homónimo, Halloween. Está bien cañón, es un álbum de reunión y aparte pues... ya trae a los antiguos integrantes, ¿no? Sí, sí, regresaron y pues armaron una super banda. Este material... Una mega bandota. Sí, una super banda. Este material lo compartió el buen Mitra. Ah, tremendo bien. Colaborador de aquí de la Casa del Rock. Muy, muy bueno. Y aquí acaba de llegar nuestro buen amigo ese que se llama José. Dice, chancos, ya llegué al final del aniversario. Dice, o por ser aniversario va a durar 4 horas. Yo dispuesto y me quedo hasta la madrugada. Feliz aniversario, dice José. Qué bueno que llegaste, José. Por acá. Mínimo va a poder escuchar la Casa del Rock durante 24 horas, ¿no? Ándale. Sí, ya sabes que ahí está grabado. 24/7 los 365 días del año. Sí. Tenemos ahí ya el playlist que ni he cambiado, cabrón. Ya próximamente iremos agregando más rolas. Y ahí de las peticiones de la banda, ¿no? Sí, sí. A ver qué nos comenta Luis acá. Luis Lobo está ahí escribiendo algo. Porque queríamos que se comunicara, pero pues a lo mejor está ocupadón. Si no puede, de todos modos acá lanzamos unas rolas. Dice, ¿qué onda? Perdóname, amigo. Estaba en chinga llenando unos formatos de la chamba y se me fue el tiempo. Pero pues llámanos, Luis, si tienes chance ahorita, pues de volada nada más nos platicas tantito acerca de tu experiencia acá con la Casa del Rock y lanzamos uno de tus materiales que nos compartiste o el que tú quieras. A ver qué nos dice Luis. ¿Cómo ves, Fabián? Este aniversario, 3 añitos. Se dicen pocos, ¿te acuerdas cuando empezamos, ¿no?, a hacer las primeras transmisiones? Y las primeras reuniones, ¿no?, donde compartíamos, ¿no? Y ya sabes que festejábamos que el fin de año o la Navidad, ¿no? Así y nos reuníamos y me acuerdo que una vez tu esposa, esta Anita, nos comentaba, ¿no? Apenas llevábamos como unos 2 meses de transmisión. 2 o 3 meses y nos comentaba que pues ella ya pensaba en el aniversario, ¿no? Bueno, apenas teníamos 3 meses y pues ahorita ya cumplimos 3 años, cara. ¿Cómo ves? Lo importante del tiempo es que no lo sientes. Uh-huh. Yo creo que si sintiéramos el paso del tiempo nos espantaríamos, nos abrumaría, ¿no? Y qué bueno que el tiempo es ligero, ¿no? O sea... que ya cuando te diste cuenta ya pasó y mucho, ¿no? Uh-huh. Que finalmente pues ya empezamos a peinar canas. Algunos ya tienen pelos hasta en las orejas o en la nariz, ¿verdad? Sí. Algunos otros ya tienen males cervicales, o ya les duele el coxis, o ya no tan fácilmente se sientan una cascarita, ¿verdad?, de fútbol. Vale. Pero decía Alejandro Lor, ese gran filósofo del rock, ese gran profeta del rock, decía, pues el cuero es el que se arruga nada más, ¿no? Y en la Casa del Rock es uno de los lemas porque, pues finalmente, la música no es ni de jóvenes ni de rucos, ¿no? La música es de gente viva que pues vive con intensidad, ¿no? Gente que pues, igual trabaja, algunos serán empresarios, otros serán empleados, obreros, o ninis. Pero bueno, el rock es para todos, es chido del rock, es el único movimiento realmente democrático que ha existido, porque es para todos, ¿no? Así es, Fabián, sí, la verdad y, que sí. aquí sí hay inclusión, no como en otros movimientos chorizos, ¿no? Aquí sí hay inclusión y no se juzga a nadie por su apariencia, por su edad, por su sexo, por nada, ¿no? O su nivel socioeconómico. Sino que simplemente sea gente que siente esa vibra, ¿no? Esa vibra rock and rollera, ¿no? Así es. Cada vez que oyes un ritmo, un acorde de guitarra, un solo, un pinche tamborazo, cada vez que llega ese ritmo a tu corazón, centras en un nivel, ¿no? En un estatus diferente al de la vida cotidiana, ¿no? Sí, Fabián. Nos gusta trabajar poniendo rock, nos gusta estudiar poniendo rock y cocinar poniendo rock y hacer todo poniendo rock, ¿no? Sí, es lo que comentaba su esposa de Lázaro, ¿no? Que a ella le gustaba escuchar rock haciendo el quehacer, ¿no? Sí. Y pues se la pasaba chido, ¿no? Y sí, es cierto, pues es lo más chido, carnal. Sí, es lo más chido. Sí, eso es bien chido porque, digo, tú lo experimentas, igual lo has experimentado, Fabián, ¿no? O yo, o cualquiera, ¿no? Se pone a lavar su ropa, o a lavar el patio, o a hacer alguna chambita, y pones tu música y no, pues estás disfrutando el momento, sí, fíjate que yo, por ejemplo, aquí con mi jefa que la atiendo, uh-huh. De repente la veo aburridona o inquieta y le pongo rock, ¿no? Uh-huh. Y luego reacciona, luego. Sí, me imagino. Le pongo los Beatles y ¡ay, güey! Y ayer mismo le puse los Beatles y estaba... Ajá. John Lennon, Paul McCartney, Joe Harris, Ringo Starr. Ajá. Y así los estaba repitiendo los nombres. Y luego me levanta porque me pongo a bailar, está sonando Chuck Berry o Bill Haley y estamos bailando, ¿no? Ándale. Pues te digo, el rock sí realmente es maravilloso, es mágico, porque sí es para todos, absolutamente para todos, nadie queda excluido. Y pues es esa gran música que nos llena el corazón, ¿no? De alegría o de otro tipo de sensaciones y emociones, pero siempre está presente, ¿no? En la vida de muchos, ¿no? Dale, en el día a día, es parte del día a día, ¿no? Siento que esa es su importancia, ¿no? No es como otras músicas el rock, como que solo las ponen en las fiestas o en eventos o en situaciones especiales. No, pues el rock es para cualquier situación en la vida, ¿no? Sí, fíjate que cuando disfrutas el rock acá intensamente, pues no sé, yo así lo he experimentado, ¿no? Como que te despierta más la creatividad, como la imaginación, ¿no? Sí. Como que te vuelves así como más creativo, ¿no? Para hacer cosas y a imaginar cosas, ¿no? Sí, fíjate que yo cuando era morro que empecé a escuchar ya en serio el rock, me iba aquí al deportivo que está cerca, uh-huh. con un colega, entonces nos literalmente nos tendíamos en el suelo, en el pasto. Uh-huh. En el pasito nos recostábamos, poníamos la grabadora y no eran horas sin hablar. Uh-huh. Nada más escuchando música. Todo el tiempo, ¿no? 3-4 horas escuchando música, sin decir nada. Y pues te viajabas, empezabas a soñar. Sí, sí. Con diversas, o sea, la música te trae imágenes, te trae aventuras a la mente. Andale, no, sí. Y pues, tú nada más te dejas ir, carnal, ¿no? Sí, o sea, es como magia. Te empiezas a aventar tus viajes. No, sí, sí. Sin estar drogado, ¿eh? Ándale. Vamos a hacer una llamada, Fabián. Vamos a invitar a otro camarada aquí. Venga. El buen José, a ver si no, si yo, espero que no se corte, familia, aguanta ahí. Aquí estamos. Llámale a José, ahí estás, ¿eh? Aquí estamos. No sé, mal es que se llama José, que dice que llegó tarde, pero pues aquí está listo para compartir un poco con nosotros antes de cerrar la transmisión. ¿Estás bien? Parece que se cortó la llamada. Estamos haciendo aquí una prueba. Y como que se cortó la llamada que teníamos ahorita. Ok. ¿Qué no sabían? Se cortó, ¿no? Sí, cada vez que se va a entrar la llamada de un camarada. Voy a hacerlo otra vez, otro intento, a ver qué onda, ¿no? Venga. A ver, aquí. Ahí estás, ¿no? ¿Cuánto fue bien, ¿Qué onda, José? ¿Qué onda, Arturo? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, Arturo. ¿Cómo andan por allá? Felicidades. Qué bueno, José, que te conectas. Qué bueno, que te contactamos más bien. Sí, ¿verdad? Ya que hasta el final, aquí estoy. Un saludo para allá, para Fabián, que anda por ahí también. Saludos, José. Aquí está. Aquí está el rock and rollero. ¿Y qué onda, el pastel, qué? O sea, acá tenemos un pastel virtual. Sí. No, pues próximamente yo creo que haremos algo. Estábamos viendo a ver si organizábamos un picnic. Y nos íbamos a hacer como una especie de idea de campo, ya sabes, y convivir ahí en un parquecito. Órale, estaría bueno, ¿no? Sí, ya hace falta. Sí, vamos a convocar. Que lleguen su lira, las acústicas, si se discutan. Sí, vamos a convocar a la banda, a ver quién se quiere apuntar para una convivencia así, ¿no? Órale, sí. Va a estar perrón, ¿eh? Sí. Ya todos vacunados, ¿no? Yo creo que ya. Ándale. Aquí es. Voy a poner unas rolas de fondo de las que pidieron nuestros camaradas, pues para en lo que estamos platicando se escuchen un poco, ¿no? Órale, pues sí, como no, para que no se apurran también, si no se van. Algo que nos compartió por acá Luis. Ceniza, solución final, rock progresivo mexicano. Vámonos con eso, para escucharlo de fondito, aunque sea. En lo que platicamos con José, ¿no? Sí. ¿Ahí se oye? Sí, ¿no? Bueno, yo sí por acá se oigo. Yo le bajé el volumen a la transmisión porque me confunde, como tiene un desfase. Ajá, sí, está bien. Sí, ya próximamente, bueno, para la próxima transmisión vamos a lanzar las rolas que quedaron por ahí pendientes, fueron varias. Sí, Luis fue el que nos compartió sus primeras rolas y apenas las estoy poniendo. Pero pues bueno, hay tiempo para ponerlas, ¿no? La próxima semanita, sin falta, lanzamos todo ese material. Bien, José, pues qué bueno que estás por aquí, José, compartiendo con nosotros. No, pues ya van, para mí son como 2 años, porque el primer año, pues como no, así que no sabía del proyecto. Sí. Y hasta fue como al año que nos contactamos y ya estoy aquí en el chisme desde hace 2 años. Ya hace 2 añejos, ¿no? ¿Y cómo ha sido tu experiencia, José, acá en la Casa del Rock? No, pues muy chida. Ahora sí que ya nada más esperan los sábados a las 10, cuando se puede, porque a veces no hay crédito y anda uno por allá en la calle. Sí. Y nada más me acuerdo y digo, no, ya ni para este. Y luego también para los recalentados también traemos ustedes varios. Ajá. ¿Para un recalentado aquí, José? Perdón. Por ahí debes varios localizados. Ah, sí. No, sí, fíjate que ya están todos, casi todos arriba. Nada más queda, bueno, de la semana pasada que no he subido. Ajá. Y este nuevo, ¿no? Que estamos aquí ya grabando. Pero sí, ya están todos. Ya les voy a pasar el link para que los chequen, ¿no? Y puedan checar ahora sí que este acervo musical que ya se juntó ahí. Para que pues escuchen si quieren desde las primeras transmisiones, ¿no? Y es muy muy importante, perdón que interrumpa, es muy importante que los compartan todos en sus redes sociales y que los compartas entre sus cuates para que toda esa comunidad se dé cuenta de que hay una plataforma muy chida que se está apostando por seguir promoviendo el rock, ¿no? El buen rock de siempre, ¿no? Así es. Así es, Fabián. Eso es lo bueno. Que haya movimiento de todo este rock and roll. Hace rato escuchaba a Fabián y mencionaba acerca de los movimientos. Y por ahí mencionó los movimientos choros o chorizos, algo así dijo. Sí, porque también hay movimientos chorizos, Yo me quedé pensando cuáles son esos movimientos. Es que unos son movimientos chorizos y otros de chorizos. Es que yo me imagino que te refieres como así, como a algo, como que a reggaetonero, ¿no, Fabián? Sí, no, porque, digo, finalmente vivimos en un mundo donde todo es apariencia, todo es falso, ¿no? Entonces, nuestra única, vamos a decir, nuestro único elemento que nos ancla a la realidad es el rock. Porque el rock te habla de la realidad, no te anda hablando fantasías sexuales o fantasías, yo les llamo choristas, ¿no? O sea, en cuanto a que no están de acuerdo a la realidad, ¿no? Pues el rock siempre aterriza en una realidad social, política, emocional, ¿no? Es lo chido del rock. André, Fabián, fíjate que vamos a escuchar acá de fondito Cenizas, del, bueno, más bien la banda Cenizas, el tema Solución Final. Un grupo de rock mexicano progresivo que nos comparte Luis Cenizas. Luis Lobo. Vámonos con otro tema acá de fondito que se llama Mantra. Jeremías, dice Carlos, el baterista de Orizaba que toca con, que tocaba conmigo en la Nunca, en la Nunca me mandó una rola de su banda actual, Jeremías, la cual se me hace interesante. Vamos a escucharla igual de fondito para la próxima, sí. La lanzamos ya de con todo volumen, ¿no? De lleno. Pues sí, entonces esas son más o menos las movimientos chorizos, ¿no, Fabián? Sí, yo creo que lo importante es que gente como José, como Mitra, como Lázaro, como Luis, aportan un rango del espectro de la realidad rocanrolera. Y aquí a través de la Casa del Rock se manifiesta todo esto, ¿no? Hacia el escucha. Aquí no se chorea a nadie, aquí se expone la realidad del rock and roll. Y a través de las letras, que son poesía, y a través de la música, se genera esta comunicación. Y por lo mismo, el rock siempre se ha erigido como el gran ritmo, la gran escuela musical de estos últimos tiempos, ¿no? Sí, independientemente de que otras músicas estén de moda, porque eso es moda, rock sigue ahí. Siempre lo he dicho, ¿no? El rock sigue ahí, sigue vivo. Muy bien, muy bien. Yo difiero un poco de que siga vivo. Yo siento que el rock ya murió hace mucho, pero dejó un bonito cadáver. Y ese cadáver es el que seguimos respirando, lo seguimos escuchando, nos sigue emocionando. Pero últimamente sí que llegas muy muy vivo, lamentablemente esos movimientos, como dice Fabián, pues son los que ahorita tienen la proyección, tienen prácticamente todo. Y lamentablemente también mucha música nueva, ya no la escucho tanto como rock, es una cosa diluida. Es música solamente, pero el rock de la protesta, ahora sí que el trancazo directo. Yo creo que ya está. Mira, que yo siento que el rock es un gusano, es como una cucaracha. Como una cucaracha horripilante. Acuérdate que cuando ya el mundo se acabe, ya no exista nada, ni seres humanos, ni animales, ni nada, ni plantas. Solo van a quedar las cucarachas, ¿no? Y una de esas cucarachas va a ser el rocandor. Porque siempre que haya un chamaco ahí en la intimidad de su cuarto rascándole a la pinche guitarra tratando de hacer una rola de rock and roll, siento que todavía está vivo, ¿no? Igual y ahorita no se ha manifestado, igual y ahorita está dormido, pero siento que es como una larva que de repente se desencapsula y sale a la vida. Eso es lo que yo siento. Esperemos que sí se manifieste ese rock. Sí, fíjate, a futuro, ¿no? Fíjate, lo que dice José está es interesante, ¿no? Porque haz de cuenta, pues el rock en realidad pues ya no está ya no tiene los reflectores. Sí, ya no está pegando como se pegó en los años 60, ¿no? Cuando fue el boom, ¿no? 60, 70. Pero yo siento que no ha muerto porque siguen existiendo grandes grupos legendarios, como ya sabes, los Rolling Stones. No sé, Deep Purple sigue sonando todavía a pesar de que ya están en extinción, ¿no? Ya son bandas que están en extinción, pero aún así siguen todavía dando la batalla, ¿no? Sí, sí, aunque él a lo mejor se refiere más a las nuevas propuestas, ¿no? Sí. Pues esos dinosaurios sagrados pues van a estar ahí toda la eternidad, ¿no? Pero tal vez las nuevas propuestas que nos están faltando. Pero lo interesante de eso, Fabián, es de cuenta de que estos grupos siguen dando conciertos y siguen atrayendo público nuevo, tampoco chavos, o así que jalan los conciertos, sí. nuevas exacto. Generaciones, ¿no? Inclusive lo han comentado los Caifanes, ¿no? También, ¿no? Que en sus conciertos pues se admiran de que pues muchos chavitos van a verlos, ¿no? Eso es lo que yo siento, que uno de esos chamacos en un momento dado se juntará, a lo mejor todavía no, se juntará con sus cuates en un garage y harán la próxima gran banda, ¿no? Eso es lo que yo siento que puede ocurrir, ¿no? Sí, por eso tengo que yo siento que... Ahorita no ha ocurrido, pero yo sí tengo fe en que puede ocurrir eso, bueno. Sí, yo siento que todavía se mantiene vivo gracias a ese tipo de bandas, ¿no? Que siguen vigentes todavía. Es más, tú una vez me dijiste, ¿y qué tal si no es un chavo el que hace la nueva gran banda, sino un ruco? Sí, ¿no? Tengo que hacerla, Fabián. Un anciano. Sí. A este nivel vamos a llegar aquí a un extraterrestre. Van a llegar y van a sacar eso. Sí. Venimos a rescatar el rock, no al mundo, ¿no? Sí. Va a pasar como en el cha-cha-cha, ¿no? Uh-huh. Los marcianos llegaron ya. Dale. Sí. Vamos, no, pues bien. Me gusta chido la onda. Ya casi estamos a punto de cerrar, muchachos. Bien. Muy bien. ¿Dónde andabas, José? Sí. ¿Andabas dando el rol, José, hace rato o qué onda? Sí, es que luego ando ocupado. Ajá. Yo es que no puedo sintonizar así. Luego donde ando no puedo sintonizar así la transmisión. Pero sí, ahí andamos en dibujos, en los tatuajes. Afortunadamente, como ya se abrió más lo del virus, sí, sí. Lo de la pandemia, ya podemos salir un poco más. Nada más de aquí para allá. No, pues sí. Cambiando. Eso es lo bueno, ¿no? De que ya uno se mueve con más confianza. Sí. Y ya todos, bueno, pues menos los niños, ¿no? Porque son los que faltan, pero ya casi todos están vacunados. Ajá, sí. Pues ya no hay tanto miedo. Ándale. No, pues está muy bien, José. Pues vamos a cerrar con una rola muy chida. Que está muy ad hoc con la transmisión del día de hoy. Una canción de Joan Jett and the Black Hearts. ¿Cuál quieren que sea? ¿Vamos al rock and roll? ¿Sí, no? ¿O tú cómo ves, José? ¿Es esa o no? Estaba pensando igual como en una de Alex Lora que dice lo mismo. Ándale. Todo por el rock. Ándale, todo por el rock and roll. Pero como esta rola nos la pidieron, vamos a lanzar esta de Joan Jett. La misma temática. Yo me voy a mezclar que es la de Alex Lora. Ándale, sí. Van sobre el mismo tema, así como dices, ¿no? Vamos a lanzar ese tema. Y ahorita ya nos despedimos, ¿no, muchachos? Muy bien. Vámonos con esto de Joan Jett. I love rock and roll. The record machine. I knew he must have been about 17. He was strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah me. Singing. It's all the same. So can I take you home where we can be alone? Next we're moving on. He was with me, yeah me. Next we're moving on. He was with me, yeah me. Singing. I love rock and roll. Spend a lot of time in the jukebox, baby. I love rock and roll. So take your time and dance. on and singing that same old song. Yeah, with me singing. Escuchamos Yo Amo el Rock and Roll de Joan Jett, muy ad hoc con la transmisión y las transmisiones de la Casa del Rock. ¿Cómo ves, José? Ah, pues muy chido, así que todo un clásico. Este tema para cerrar la transmisión del día de hoy. Ah, qué chido. Qué chido, y aparte saludos a todos, a todos, a todos. Hace rato hablábamos de cuánta gente es la que se llega a conectar. Que están ahí ocultos de alguna manera, sin comunicarse, pero casi siempre somos un grupito que estamos en el chisme y estamos ahí mensajeando y proponiendo canciones. Ándale, sí, un grupo asiduo, ¿no? Sí, sobre todo asiduo a estar en el chisme, ¿no? Y comunicándonos, comunicándonos directamente ahí contigo. Ándale, compartiendo material. Pero es chido, tío, porque se hace como una comunidad virtual, ¿no? Que de alguna manera pues nos acerca y estamos compartiendo experiencias y la música que nos gusta, ¿no? Sí, ya hasta como que nos conocemos sin habernos visto. Ajá. Ya varios nos conocemos. Sí, cierto. Sí, tanto que estamos aquí compartiendo música que dice, no, ya sé más o menos hasta sus gustos, ¿no? Más o menos por dónde van, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Ajá. ¿Ya habrá llegado el Fabián? Acá estoy. Avientos, Fabián. Ya estamos a punto de cerrar, Fabián. Sí, muy bien. ¿Cómo ves? Yo muy contento por felicitarte. Y pues yo personalmente, ya modo personal, sé que este viaje no es de hace 3 años. Yo te conozco desde que éramos unos chamacos babosos, adolescentes, ¿verdad? Los babosos no, seguimos siendo, ¿no? Andábamos rock and rollando en la calle y pues he conocido de tu trayectoria, las bandas en las que has estado, todos tus esfuerzos, todos tus trabajos y pugidos. Todos tus esfuerzos y fracasos, dices. Esfuerzos, victorias, fracasos y pugidos. Oye, te conozco más por tus pugidos. Dale. Pero bueno, finalmente yo sé que... Lo bueno es que no son gemidos, Fabián. Ándale, sí, ¿no? Y yo sé que finalmente pues aquí esto que está sucediendo con la Casa del Rock pues es muy bueno también por tu esfuerzo, ¿no? Por tu amor al rock and roll, por tu amor a la música. Antes que rock and rollero, eres un músico y quiero aquí compartirlo con la gente. Antes de rock and rollero, eres músico. Y eso hace mucha diferencia porque ves la música de una manera muy diferente, ¿no? A que si simplemente fueras un aficionado. Entonces esto permite que todos tus recursos intelectuales, emocionales y tu esfuerzo lo enfoques en este bonito producto que es la Casa del Rock. Y pues yo te aplaudo, ¿no? Porque hay que tener mucho aferre, mucho amor a la música, mucho amor al arte. Y pues también esa actitud de servicio con la banda, ¿no? De quererles compartir esto, ¿no? Y que finalmente, pues, tú cada semana le dices a la gente, no se olviden del rock, ¿no? El rock todavía está aquí, todavía está vivo. Eso siento que tú, pues es tu labor. Sí, pues es... Y te felicito. Sí, ya sabes que es una onda acá divertida en la que... Pues sí, requiere un esfuerzo como todo, ¿no? Una dedicación. Tienes que dedicarle un tiempecito ahí para estar aquí en los controles y en el choro, ya sabes, en toda la onda, ¿no? Así es. Pero es padre, porque es padre, es parte de una convivencia, así como te digo, ¿no? Entre camaradas que estamos aquí como que conectados en la misma frecuencia y fluimos chido, ¿no? Ahora sí que a través de esta transmisión que hacíamos sábado a sábado. Así Y digo, así llega a ser así, digo, como un poco laborioso en algunas cosas. Ya sabes que tienes que buscar ahí la manera de poder tener las cosas a modo, ¿no? Para que puedas hacer tus transmisiones lo más fluida posible. Pero pues ya sabes, es padre también estar acá ingeniándotelas, inventando cosas y configurando cosas pues, como para poder facilitarte todo eso, ¿no? Y de repente, pues ya cuando menos sientes te das cuenta de que ya estás casi haciendo todo, ¿no? Que de repente pues ya tienes acá, estás en la locuteada, como dice un cuate. Estás en la onda de poner los discos, de buscar el material, buscar acá algo de información, compartir, leer los mensajes de la banda y así, ¿no? Pues estás en varias cosas, pero pues ya como que ya todo lo tengo aquí a la mano, cabrón. Nada más apretando un botón ya activo una cosa o aquí ya lo automatizaste casi. Ya casi automatizado, ¿no? Así es la onda, pero eso es chido porque pues te da así como que pues tiempo para entretenerte también y divertirte, ¿no? Porque también es divertido estar haciendo esta onda, ¿no? Ay, también es admirable cómo, si yo recuerde, nunca has fallado en una transmisión en un sábado. Yo que recuerde, ¿no? Siempre estás ahí. Sí, he fallado en algunos, así, bueno, pero ya sí, como muy, ¿cómo se llama? Ya cuando son situaciones así un poco complicadonas. Sí, de fuerza mayor. Sí, de fuerza mayor es cuando sí he faltado, pero han sido como una o dos. Pues bueno, pues digo, estamos aquí divirtiéndonos y pasando la chida, ¿no? Y aprendiendo. Yo reitero la felicitación y pues que sigan siendo muchos años más, 300 años más. Ah, no manches, estaría chido, ¿no? De la Casa del Rock. Sí. Para los tataranitos de Arturo todavía van a seguir transmitiendo la casa. Ya ves que van a ser los extraterrestres probablemente, ¿no? Sí, ¿no? Sí, oye. Bueno, pues ya no nos queda más que agradecerle a la banda que compartió con nosotros el día de hoy en este festejo de aniversario, de tercer aniversario de la Casa del Rock. Y también estuvo chido compartir aquí con Fabián también este espacio, porque él también fue uno de los iniciadores de estas transmisiones. Muy honrado. Me acuerdo que el Fabián me dijo, ¿qué onda, güey? Dame chance de participar, de estar ahí de colaborador, ¿no? Porque le gustó la primera transmisión que hicimos. Fue cuando lo entrevisté al Fabián. Y sí, pues ya lo jalé al Fabián y luego a compartir acá esas grandes experiencias que tiene Fabián, porque tiene un gran acervo ahí en mente, ¿no? Acerca de la música. Acervo rock and roll. Sí, lo comparte aquí con la banda de manera muy chida. Hay mucha buena memoria, porque todo lo que se acuerda, todos los datos que suelta, ¿no? Porque para la edad que tiene, estás acordando de esas madres, imagínate. No, yo a la edad que tengo no me acuerdo de Okay. Ajá. Sí, así pasa. Pero tengo que es chido, Fabián, así que contar contigo también aquí en las transmisiones, bueno, y pues, compartir. Ya estamos apalabrados con una convivencia ahí para la Casa del Rock, ahí nos juntaremos en algún lugar y a darle, ¿no? Sí, es como decía tu jefe, dice, el Fabián no, nada más piensa en comer. Sí, ¿no? Sí. Es lo importante en la vida, ¿no? Sí. Okay. Pero eso es chido de las convivencias, Fabián, una comidita de acá chida, pues siempre como que cae bien, ¿no? Sí, claro. Y una bebidita acá, un refresquito, una sidra o algo que te guste, ¿no? Algo chido, ok. ¿No? Bien, pues acá está compartiendo la banda los últimos mensajes. Y además para leerlos y despedirnos, ¿no? Ok. Bien. Bien, entonces, José, pues qué bueno que contamos contigo, José, también aquí. Ya ves que también ha sido un buen colaborador aquí. Ya has, pues impulsado algunos concursos, ¿no? Como el de la rifa que hiciste. Y que tienes por ahí una obra por entregar, ¿no? Próximamente, ¿no? Sí, próximamente está pendiente. Ahora sí que los tiempos y sobre todo la manera en que lo quiero entregar, que es lo que es por lo que le estoy dedicando. ¿Cómo decirte? No quiero entregar algo así al entonces, que ya me comprometí y tiene que quedar y lo tenemos que entregar ya directamente a palabras para que vayamos por ahí juntos y hacer la entrega. Sí, no, sí, tuvo ¿cómo se llama? Lázaro, pues está bien. Está enterado de todo eso, ¿no? De lo que estás haciendo. Y él sabe, ¿no? De lo que se va a llevar. Exactamente. Se va a llevar una grata sorpresa a todos. Sí. Nos vamos a poner acá de fondo también una rola antes de despedirnos. Un tema que se llama Razorblade Salvation de Ravenous. Un tema que nos pide por acá el camarada Manuel. Para que no se quede ahí en el olvido su rola. A menos que la tengamos acá de fondo, ¿no? Sí. Vamos a leerlo acá lo que dice Luis. Dice, saludos a todos los conectados y en especial a ti, Arturo. Hoy no pude participar, pero más adelante seguimos en el festejo. Sí, pues estuvo muy ocupado Luis acá. Lo queremos platicar con él por favor, pero me comentó que estaba acá en friega, acá organizando unos papeles de su chamba. Pero no hay bronca. Dice Luis, ya sabes, por acá en las próximas transmisiones pues puedes compartir con nosotros tus experiencias, ¿no? Bien, pues ya estamos a punto de cerrar la transmisión, muchachos. Vamos a despedirnos. ¿Algo que quieras agregar, José? No, igualmente reiterar las felicitaciones. Yo digo que por lo menos otros 20 años. No 300, como dice Fabián, pero unos 20. los que te queden de vida, dices, ¿no? Más realistas. Sí, los que te queden de vida y ya no hay bronca. Sí, no, con eso ya no. Ahora sí que complacidos con eso. Bien. Bueno, ¿algo que quieras agregar, Fabián, para terminar? Nada más, sigan rocanroleando, sigan echándole ganas en todo lo que tengan a bien hacer, emprendan, pues sean felices, Dios los bendiga mucho. Sale, pues ahí está la onda. Bueno, pues entonces llegó el final de esta transmisión del día de hoy, que fue un día especial para nosotros, festejando el tercer aniversario de la Casa del Rock. Les agradecemos su participación y el tiempo que le han brindado a esta transmisión, ¿no? Durante las semanas que hemos compartido aquí juntos buenos materiales. Soy Arturo Chendra, cuídense mucho, ya saben, pueden visitarnos ahí en Facebook, búsquenos como CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Y nos estamos escuchando en la próxima. Nos vemos. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX, la Casa Radio.